acto de marcha, actos y marchas del primero de mayo. Y lo crea también, no te olvides. Y lo crea y empezamos de nuevo porque llegamos apurados con todos los errores técnicos. Siempre falta aprender un botón. ¿Qué así te que olvidaste? ¿Qué te olvidaste? Apretar un botón. Bueno, uno, y entonces empezamos, empezamos de nuevo. Ahora sí. El día del trabajador las cosas tienen que salir una prolija, compañero. Sí, y llegamos tarde. Llegamos tarde porque estuvimos en Plaza de Mayo, en Plaza Lorea, en una locreada, en una marcha, en fin, cubriendo todas las actividades que se estuvieron realizando en el día de la fecha, en conmemoración del primero de mayo, día de los trabajadores. Y no del trabajo, como suelen decir en algunos lugares. Sí, algunos sindicatos dirigidos por los peronistas. Por ejemplo, o como hoy escuchaba un reportaje en la radio que lo felicitaron al de la Cámara de Automotores. Y qué sé yo. Ah, sí, al de la patronal. La patronal, feliz día del trabajador. Encima ese lo dijo bien, feliz día del trabajador, a un empresario. Así que estamos de lujo. Cómo se han distorsionado las cosas. Igual, bueno, qué lindo el encuentro de hoy a la mañana. Hoy a las 12 nos encontramos todos en Plaza Lorea. Hubo muchos compañeros rompiendo cadenas, caras conocidas pero que no vemos habitualmente porque son de otras seccionales de la corriente. Así que fue un lindo encuentro comiendo locro y compartiendo las informaciones sobre las luchas que está realizando cada seccional, en cada lugar. Yo no quiero pincharle el globo, pero yo no me alcanzó a mí el locro, ojo. A mí me ningunearon. Para mí esas otras seccionales rompiendo cadenas se llevaron todo el locro para ellos y a mí no me dejaron. Yo tuve una estrategia muy estúpida, que fue decir, llegó un malón de gente, no voy a decir el sector, ni la corriente, ni los compañeros, y antes de saludar y hacer sociales fueron directo a hacer la cola. Por tanto yo dije, bueno, espero que pase todo, y cuando fui a hacer la cola ya tampoco había locro. O sea que ninguno de los tres que estamos acá comimos locro. No, a mí me convidó el Vasco, estaba muy rico, pero un par de cucharadas y después me dio un cachetazo cuando vio que le había manoteado el tupper. Bueno, con respecto a esos que entraron en balón y se hicieron directamente en la colita, esa es ¿cómo se llama? Pensamiento estratégico. Dijimos, bueno, llegamos, primero hacemos la cola, después comemos y después saludamos. Es verdad. Así que, qué manera de correr. Saludamos también a los compañeros de FM Riachuelo, La Riachuelo, que este programa lo van a transmitir el sábado 3. Así que saludamos a los compañeros, saludamos a la audiencia, que gentilmente ellos retransmiten este programa para que también la joven audiencia y la no tan joven del barrio de ahí del Riachuelo, de Villa Jardín, puedan escuchar e informarse con todas las novedades que nosotros traemos del ámbito gremial. Si les parece, podemos hacer una pausa, ya que hay muchas perspectivas de fin de semana largo y de paro puente, de tomar esto como algo para descansar en sus casas. Vamos con Salgan al Sol, Idiotas, de Billy Bonnie y La Pesada en la versión de Letal. Dale. We'll be right back.

apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la Marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Siempre es bueno recordar por qué se conmemora el 1 de mayo. Ahora, junto con la historia está la realidad cotidiana, y esto es lo que nos debe motivar más. Y hay algunas cuestiones que debemos, en todo caso, nosotros tratar de relacionar fundamentalmente, y es que la clase obrera siempre fue, para los capitalistas, para las patronales, para los gobiernos de turno que defendían los intereses y que defienden los intereses de las patronales, la clase obrera organizada siempre es un peligro para ellos. Y no van a escatimar esfuerzos para hacernos goma. Esto se ve a nivel internacional, los esfuerzos que se vienen haciendo para organizarse desde allá 1860 y pico, cuando se formó la primera internacional de los trabajadores, la primera asociación internacional de los trabajadores. Y siempre han sido combativos y siempre hemos sido perseguidos, y cuando no podían por la forma abierta, inventaban causas. Así fueron los juicios que sufrieron los mártires de Chicago, así fueron los juicios a Sacco y Vanzetti, ya en el siglo pasado, y ya nosotros también tenemos la lamentable experiencia de lo que le estaban haciendo a los compañeros de Las Heras, con un juicio amañado y absolutamente armado, para condenar nada más y nada menos que la osadía de los trabajadores de luchar contra la prepotencia patronal. Sí, vos hacías referencia a una constante histórica que tenemos como laburantes, que no solo nos organizamos, sino tanto como fue aquel 1 de mayo, como sigue siendo hoy en día, nos organizamos y luchamos por nuestros derechos. Entonces, ahí es donde se ve la bota de nuestro enemigo de clase y de sus representantes. Y ahí es donde se vio también, con los compañeros de Las Heras, que no se arrodillaban ante la burocracia sindical, ni ante el Estado, ni ante las empresas. Y bueno, lucharon y siguen luchando, y nosotros seguimos luchando con ellos por nuestros propios intereses. Así que Hay algunos dicen, bueno, no cambió, las cosas siguen siendo igual como aquellos lejanos años. En cierta forma sí, que las batallas y nuestras luchas siguen siendo claras. Tenemos un enemigo bien claro, que son las patronales y sus socios en los distintos gobiernos. Pero también lo que alienta la lucha es esto, la solidaridad de clase, en encontrarnos en distintos momentos con otros compañeros de otras corrientes, de otros sectores de la clase, y seguir avanzando por lo que esa vieja frase, vos mencionaste la Primera Internacional, bueno, el Manifiesto Comunista, que era el manifiesto de esa Primera Internacional, y que decía que la emancipación será obra de los trabajadores mismos. Bueno, nosotros seguimos en esa. Y bueno, un día como hoy, recordando también a los compañeros de los mártires de Chicago, seguimos luchando por la absolución de los presos de Las Heras y seguimos luchando y por nuestros propios intereses. También cabe recordar y empalmar la necesidad que existe de recordar que cuando nosotros hablamos, empiezo de nuevo para ordenar un poco mejor la idea. Siempre se ha catalogado a aquellos que levantan la memoria de las luchas de los anarquistas de principios del siglo pasado, de las luchas de la Primera Internacional, etcétera, como que bueno, estos son comunistas, son zurditos, son menospreciando, como si la historia no sería importante. No se puede hablar de las luchas obreras sin saber de dónde venimos. Y nos guste o no nos guste, seamos peronistas, seamos comunistas, seamos sin partido, sin una ideología determinada, pero si estamos dispuestos a pelear por nuestros derechos, no nos cabe otra que recordar a aquellos que fueron pioneros en la lucha. Y nosotros somos hijos de aquellos, más allá de las ideas, hijos de aquellos o nietos de aquellos anarquistas o comunistas o socialistas, hoy son peronistas, son radicales, son socialistas, son sin partido y algunos han renegado hasta de sus orígenes. Pero quienes quieren pelear no pueden renegar de la historia. Uh-huh. Sí, tal cual. Son parte de esas, de todas las corrientes que mencionaste vos, como otras muchas antes, cuando que tampoco la lucha de la clase obrera empezó con ellos, sino me acuerdo a los cartistas en Gran Bretaña, o antes que ellos los ludistas, los que destruían las máquinas cuando los dejaban sin trabajo. Son parte de la historia obrera y de sus luchas y de la rica tradición que tiene el movimiento obrero, la clase, que hay y que ha dejado sus enseñanzas también, ¿no? Y una de esas enseñanzas es que la lucha no se termina, hay que seguir continuándola. Y bueno, señor, quería decir algo. Bueno, permanece en silencio, agitó el compañero y ahora permanece en silencio. Cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, just for you, girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do, me say. Just for you, just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte, bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará I love you. Solo con verte. bad woman, the moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish and make your dream come true. Just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Quizás hoy un poquito más si no viene el programa que sigue, porque ya que empezamos tarde, le damos unos minutos más. Hoy decíamos, estuvimos en actos que se realizaron tanto en Plaza Loria como en Plaza de Mayo. ¿Por qué Plaza Loria y Plaza de Mayo? Porque en realidad hubo otros actos, por ejemplo hubo uno en Congreso donde estuvo la CTA de Micheli, estuvieron el MCT y otras agrupaciones. En Plaza de Mayo se reunía el Encuentro Sindical Combativo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, que es el PO, PTS e Izquierda Socialista. Y también adhirió a ese acto, entre otras organizaciones como el Nuevo Más, la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, de la cual pertenecemos como programa. Este acto que se realizó en Plaza Loria lo organizó justamente la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, no en forma separada o para diferenciarnos, ni mucho menos, sino para ir en forma organizada, luego con todos los compañeros a la Plaza de Mayo, a ese acto unitario, que realmente era necesario y hace mucho que no se realizaba, venía siendo exigido por las bases, fundamentalmente, de que exista un solo acto de toda la clase obrera. Todavía estamos lejos de que toda la clase obrera participe, porque lamentablemente la mayoría de los sindicatos hoy están en manos de burócratas sindicales que no solamente no tienen en cuenta esta fecha como una fecha, la fecha más importante de la clase trabajadora, sino que además no tienen en cuenta ni siquiera mínimamente los intereses, los reclamos, los derechos de sus propios representados. Nosotros en ese acto hacíamos referencia a las luchas que están realizando los compañeros de ATE Capital, los compañeros de la GTCAP, que es la agrupación de compañeros de las cooperativas que están trabajando con ese pseudo programa Argentina Trabaja. Digo pseudo programa porque está, es el paradigma de la precarización y flexibilización laboral, digamos. Así es. Hacen trabajo de trabajador común en un horario por ahí a veces un poco reducido, porque lo que les pagan no tiene nada que ver con el nivel de su esfuerzo. Y además también estuvieron compañeros de ATE Brown y de distintas agrupaciones de Almirante Brown, que están hoy organizándose para ganar las elecciones en la CTA. Sí, de hecho, al respecto, cuando usted lo disponga, maestro, tenemos un audio de Juan para pasar y escuchar lo que ellos nos estaban comentando sobre cómo se van a presentar a las elecciones en Capital, sobre cómo se viene desarrollando la lucha en ATE Brown y también ligado a eso lo que es ATE Lomas. Perfecto, porque justamente es muy claro y muy preciso en el discurso, Juan, para explicar en qué estado se encuentra la lucha. ¿Querés que vayamos con Juan? Sí, en cuanto lo encuentre en la computadora. La computadora es la mala. Acá el problema es, son las computadoras, no el operador. Eso que le quede claro a la audiencia. Sí, sí. Y la computadora ya encontró el archivo que hace rato le pedí. Y ahí es vamos lenta, con es lenta, Juan. De... Sí, es corta, sí, también. Ahí va. Bueno, compañeros. Acá estamos miembros de la agrupación Víctor Choque de ATE. De las seccionales de Almirante Brown y Presidente Perón, donde a pesar de la política divisionista de la conducción provincial y nacional de nuestro sindicato ATE, promovimos la unidad con esa enorme lucha docente de principio de año, y la promovimos en cada uno de los lugares de laburo, la promovimos para juntar auxiliares y docentes junto a la comunidad para vencer las maniobras del gobierno y las distintas burocracias que pretendían imponerle un techo no solo a los docentes, sino al conjunto de la clase trabajadora. En estas seccionales, donde estamos impulsando listas unitarias para recuperar las seccionales de la CTA, una central que está puesta al servicio, lamentablemente, de intereses ajenos a la clase, y nosotros presentamos listas amplias, unitarias, para recuperar esta central para una política de unidad para, por abajo. Hoy se hablaba de los mártires de Chicago y se hablaba de la Semana Roja. En esta Plaza Lorea que inauguró una de las páginas oscuras de represión en este país, quiero decir que en esa represión, frente a esa represión, las centrales sindicales con distintas orientaciones políticas comprendieron que frente a la represión, frente al fascismo, había que unirse y era una lucha de conjunto. Y frente a esa represión se abrió una semana de luchas intensas que terminó con un triunfo obrero, compañeros. Desde esa perspectiva es que nos proponemos, desde la Víctor Choque y desde la corriente sindical, rompiendo cadenas, construir una perspectiva para la clase trabajadora, una perspectiva propia, en un momento en que la crisis mundial intenta ser descargada sobre la espalda de los trabajadores. Viene siendo descargada, como se hablaba hoy, de la precarización laboral, una estrategia mundial en contra de la clase trabajadora. También en nuestro país, la clase trabajadora ha regado con sangre, con sacrificio, por recuperar derechos o por mantenerlos. Las clases dominantes, la oligarquía, los grupos concentrados, tanto nacionales como extranjeros, y cada vez más extranjeros, y cada vez más monopolizados, y cada vez más relacionados con el imperialismo, las multinacionales, intentan una y otra vez avanzar sobre nuestros derechos, precarizar el laburo, aumentar nuestro salario, empobrecernos en los barrios, precarizar nuestra vida. A veces lo hacen con dictaduras desembozadas y a veces lo hacen maquillándose, como hizo este gobierno, tomando las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de Ariel Maxi y de tantos otros. Nosotros denunciamos eso, nunca creímos, pero a veces ese confusionismo logra hacer pie en algunos compañeros, en muchos trabajadores. Bueno, escuchábamos a Juan, de, es el secretario gremial de ATE Almirante Brown, y esclarecía bastante lo que es este, la situación en la que hoy estamos, o están ellos precisamente. ATE Almirante Brown, Presidente Perón. Así es, Almirante Brown, Presidente Perón. Y hay un tema que le consulté luego de su disertación arriba del escenario sobre las posibilidades reales de ganar en las elecciones del 29 de mayo, y me decía que tienen todas las posibilidades salvo que hagan fraude. si hacen fraude, ahí ya están sonados. Él contaba que en las elecciones pasadas les entregaron los padrones a último momento, faltaba el 30% de los compañeros de ATE, y aparte un 30% era cualquier cosa. Así que cuento una anécdota sobre esa elección. Como la CTA tiene lo que es se llama afiliación directa, que en principio hay que problematizar eso, ¿no? Pero uno en principio, por primera mirada diría, bueno, está bien. Pero los muchachos estos en la elección anterior hicieron votar a un pastor con toda su tropa de feligreses. Ajá. Dentro de la elección pasada de la CTA. Mirá qué bien, son amplios. Así es. Que esto lo quiero dejar claro, no tiene nada que ver con el pastor, esto o el otro, pero estamos en una central de laburantes. Y bueno, trataron, eso fue algo que se reprodujo en muchas de las secciones de la elección anterior. Recordemos que fue cuando todavía Yasky y Michelli estaban juntitos. Sí. Y entonces cada uno trató de llevar todo lo que podía, sea laburante o no, así bien al estilo punteril, para ganar una seccional y en definitiva y toda esa práctica, bueno, fue lo que llevó a la debacle y la CTA, y es parte de uno de los cuestionamientos que por lo menos yo le hago a todo ese proceso que se ponía a sí mismo como la alternativa a la burocracia sindical de la CGT, pero bueno. ¿Qué otro audio tenemos en este momento disponible? La segunda parte de lo que fue el discurso de Juan en el acto de Rompiendo Cadenas de Plaza Lorea. Dale, bien. Se le está cayendo la careta a este gobierno, va aplicando el ajuste más y más, ha tomado, como se decía hoy, el programa de las patronales, de pagarle a Repsol, de seguir profundizando un modelo extractivo, de poner los techos salariales, de profundizar la represión, de cada vez meter más policía. Ayer, sin orden de allanamiento, en Longyan reprimieron a más de 150 familias, la policía, sin ninguna orden, pero para proteger su propio negocio. Miren qué impunidad, y después nos hablan de la ley. A este gobierno que le da aire porque vota la ley antiterrorista, porque ahora propone que nos van a controlar si podemos hacer un piquete o cortar la ruta. A ese gobierno se le cae la cabeza. Lamentablemente hay mucha confusión política y a veces los trabajadores confían en recambios que son iguales o peores. Nuestro desafío es crear una alternativa propia de los trabajadores, que surja desde abajo, que surja desde los lugares de laburo, de los barrios, de la lucha contra la mega minería, que surja de las universidades, de los colegios, esa unidad por abajo, como lo hicimos en la huelga docente o como promovemos en cada uno de los lugares, en la lucha que están dando los precarizados del Hospital Alem de Lomas de Zamora, en cada una de las luchas que participamos. Necesitamos promover esa unidad por abajo. No alcanza, aunque es muy buena, la unidad de los partidos, de las corrientes. La unidad que necesitamos va mucho más allá. Por eso, desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, promovimos en contra de la represión los comités regionales por la absolución de los petroleros de las Heras. Promovimos ampliar la campaña porque no podía ser solo una campaña de los convencidos, no podía ser solo de los que nos consideramos clasistas y revolucionarios, sino que tenía que abrirse a todos los que estuvieran dispuestos a luchar contra la criminalización de la protesta, contra el ataque fascista a los trabajadores. Participamos del encuentro sindical combativo precisamente para sumar unidad y no para dividir. Con esa misma perspectiva planteamos que era necesaria en las elecciones de CTA promover una lista unitaria. Lamentablemente, por la mezquindad de muchas corrientes políticas que se juntan para un acto o se juntan para una lista, pero no se juntan para enfrentar en serio a la burocracia, muchas veces priorizando las diferencias, esa lista no es posible. Por eso nosotros promovimos, sí, en Almirante Brown, Presidente Perón y en Lomas de Zamora, promovemos esa perspectiva. Vamos a seguir regando desde la corriente político-sindical, rompiendo cadenas por esa unidad por abajo, por enfrentar las distintas maniobras divisionistas, por aportar claridad en el conflicto, por intentar aportar claridad política y dar perspectiva, no juntándonos con los que estamos convencidos, sabiendo que frente al ajuste hay miles que empiezan a salir a la calle, miles que no se van a identificar, que todavía no tienen claro esto de, o no entienden o no comparten tal vez, que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Miles que salen por las reivindicaciones concretas y nosotros tenemos que dar causa a eso. Hay que construir con mucha amplitud, dando perspectiva para, de una vez por todas, construir una perspectiva propia de los trabajadores del pueblo. Compañeros, viva la lucha de la clase trabajadora, viva el primero de mayo, arriba los de abajo, arriba los que luchan. Antes hablábamos de la Internacional, o de la Primera Internacional. La historia muestra que desde los inicios uno de los problemas más serios del movimiento obrero siempre ha sido la unidad, la lucha por la unidad. Y en este caso también hoy tenemos ese tema para resolver. ¿Y por qué decimos que todavía tenemos que resolverlo? Porque justamente ese es el nudo, o es el punto nodal que tenemos que resolver. No hay posibilidad de triunfo de la clase trabajadora si no es a partir de su unidad de clase, desde su unidad como miembros de la clase trabajadora, por sobre todas las cosas como trabajadores, y bajo una consigna clara que debe ser que los trabajadores nos debemos liberar nosotros mismos. No va a venir ningún salvador. La historia está plagada de salvadores que nos hicieron pito catalán. No se rían ustedes con mis salidas actualizadas. Yo no dije nada. Le preguntás a cualquiera que es pito catalán y lo sabe. No, estoy completamente de acuerdo en este caso. Y acá Javier está haciendo un ejemplo. ¿Ese era el Pepitito Marrón, no era? ¿O el de Salta Violeta, el de Calito de Cachota? ¿Cuál es? No, ¿de quién es? No sean ignorantes. Yo, mientras no me vengas con un Zungutrule un día, te permito. No son jóvenes, no ignorantes. Claro. En fin. Bueno, fíjate, aclaraste. No, el tema es que la unidad de la clase obrera es la base sobre la cual está sentada cualquier posibilidad de éxito de la lucha de los trabajadores. Todas las conquistas, absolutamente todas las conquistas que se han logrado en la historia han sido gracias a la unidad de los trabajadores. Y todas las derrotas, que tampoco no son pocas lamentablemente, también fueron gracias a la falta de unidad de la clase obrera. El enemigo siempre se une. El enemigo en los momentos cruciales siempre encuentra la forma de juntarse y atacar o defenderse de las hordas obreras. El problema es cómo los obreros encuentran esas banderas de unidad con la suficiente fuerza y las toman, y pueden entonces avanzar hacia una situación diferente. Hoy el gobierno cabalga sobre nuestras conquistas, sobre nuestros derechos, sobre nuestros salarios, sobre nuestra calidad de vida, a partir de que le damos la ventaja de no estar unidos.

Disculpame, ¿ese problema cuál es? ¿El que pasan las canciones en ruso o no, no? No, este es nuevito. Empezando, está tomando confianza con estos temas, después te va a salir con un media hora de Lenin hablando. Así que son hábitos de Roberto, no se le puede sacar las mañas. Pero bueno, hablando de sacarse las mañas, tenemos un reportaje, que hizo la gente de TVPTS, Osvaldo Bayer, donde nos habla un poco de los orígenes y de la historia del movimiento obrero y más que nada las repercusiones en Argentina que tuvo el primero de mayo a lo largo de la historia, más o menos hasta el 45, si no mal recuerdo, donde se denuncia esta suerte de institucionalización que tuvo el primero de mayo con el peronismo. Así que vamos con... No sé qué quieren hacer los cafres, se mandan con un gorila, un tarzán ahí a gritar. Los pido... cafres, no es la computadora, ya no es... No son los dedos de Andrés, no son los dedos. Es la gente de los cafres que nos invade. Es la trosi que le está agarrando ahí, cada vez que quiere apretar una tecla, aprieta otra. Bueno, ahora sí... Sigo... la ambulancia para la salida. Sigue, Andrés. Vamos con Osvaldo. Dale. Ellos consideraban sagradas las 8 horas de trabajo, no los íconos de las religiones, sino las 8 horas de trabajo. El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idiomas, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este primero de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana. No ya por una dictadura o algún militar, no. Por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después... Justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte la justicia en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del primero de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese primero de mayo en 1890, el primero de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en Leandro en Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia la

los picnics y el ir al campo, ir a los clubes, y hasta más, hasta el discurso del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el 1 de mayo. Creo que escuchándolo uno, aparte de rescatar la historia de los primeros de mayo y demás, logra entender por qué hoy la burocracia no está ni en la calle ni en ningún lado. Hoy lo escuchaba al Momo Venegas, le hacían un reportaje, y él decía, sin sonrojarse, que como hoy no es un día para festejar, porque el gobierno no nos da todas las vicisitudes que estamos viviendo y qué sé yo, entonces es un día para quedarse en casa. O sea, la lucha jamás. La lucha no existe para estos burócratas. O sea, ni siquiera justifica la necesidad de estar en la calle a partir justamente de una situación como esta. Y sí llaman a la parodia esta de la movilización que está llamada para el 14 de mayo, que no es otra cosa que un festival contra Cristina, y que seguramente van a hablar más de la inseguridad y de otras cuestiones y no tanto de lo que realmente hoy necesita la clase obrera, el laburante, porque están en otra historia ellos. No es que están en otra vereda, no representan para nada el sentir, el pensar, las necesidades del trabajador. Vamos a un temita musical, ¿te parece? Un refresco, en cuanto esté en disposición acá el operador. Sí, estamos con tiempos lentos hoy de reacción. Sí, anda mal la computadora, esto no va más. Hay que quedar. ¡Apa! Aquí lo recuperó. Desde el 3 de abril, en la empresa Calza, una empresa de Lanús, una empresa del gremio de la alimentación, está en conflicto porque despidió en forma masiva a 60 trabajadores. Y aquí salió un informe que me gustaría leerlo, es corto y un poco explica cuál es la situación en Calza. Los trabajadores de la fábrica alimenticia ubicada en la planta de Lanús, al sur del conurbano bonaerense, denunciaron la situación de vulnerabilidad que padecen debido a más de los 60 despidos persecutorios. El conflicto se inició a mediados de octubre del año pasado con el despido sin causa de un trabajador por realizar una práctica de rutina cuyo riesgo ya fue advertido a la jefatura en varias ocasiones. Frente a este hecho, los trabajadores respondieron paralizando la producción. Los trabajadores afirman que la empresa quiere echar a la gente que entró hace más de 5 años y reemplazarlos por personal nuevo, contratado, más dócil. Aprovechó la situación para avanzar sobre su lista negra cuando despidió al primer compañero y se paralizó la planta. Con las medidas se consigue la reincorporación y la empresa se queda con la bronca de tener que dar marcha atrás. Pasaron 2 semanas y salió a atacar a muchos más compañeros. Luego, frente a la unidad, salió a avanzar sobre el conjunto de los trabajadores. El objetivo de la empresa es barrer con la organización. Hace varios años tenemos una nueva comisión interna con la cual hicimos varios pedidos internos en paritarias, realizamos varios quites de colaboración y se descongelaron varios acuerdos. Tras varios días de paro y acampe en la puerta de la fábrica, el Ministerio de Trabajo dictó a fines de marzo la conciliación obligatoria por 15 días, reincorporando a los 60 despedidos. Actualmente continúan en plan de lucha por la reincorporación de todos los trabajadores, ya que los primeros 3 despedidos quedaron afuera. Esta es la situación en Calza y queríamos hacer llegar la información, porque el conflicto sigue, los compañeros siguen con medidas de fuerza y todo aquel que tenga la posibilidad de acercarse para brindar su solidaridad será bienvenida. En el sentido de la lucha de los trabajadores, en el día de ayer, miércoles, se realizó una movida interesante por la reinstalación del compañero Germán Amor, de la línea 135 de la empresa Pulpo. No, la empresa no se llama Pulpo, es un pulpo el empresario. La empresa es Dota, que es la dueña de más de 50 líneas de colectivos. Nosotros podríamos escuchar ahora, me parece, el audio cuando sale Germán de la Cámara de Apelaciones de una audiencia y luego comentamos un poquito más cuál es la situación. Bueno, compañeros, buenas tardes, gracias por haber venido. Les comento un poco cómo fue la cosa. Sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos que la empresa había pedido esta instancia de la conciliación. Sabíamos que la empresa no me quiere adentro de la empresa por nada del mundo. Se venían a ofertar más guita de la que me correspondería en el caso de una liquidación natural, digamos. Hemos rechazado cualquier tarifa a esa reinstalación. Y les quedó claro, digamos, con el apoyo de todos ustedes, con el barullo que hicimos, de que solamente vamos a aceptar la reinstalación. Los tiempos no los manejamos. Se están hablando de 10, 15 días o 2 meses, no sabemos, pero hay muchas posibilidades de que salga favorable. Nada, bueno, agradecer a todos, che, buenísimo, gracias. ¿Cómo se va a armar? Ay, ay, ay, ay, qué risa que me da. Ay, ay, ay, ay, qué risa que me da. Ay, ay, ay, ay, qué risa que me da. Si no lo reincorporan, qué quilombo se va a armar. Ay, ay, ay, ay, qué risa bueno, que me da. Escuchábamos. Prácticamente fue el final del acto. Después vamos a escuchar un par de audios más de trabajadores que hablaron, en un caso es un reportaje a Mariano Schleier, que es de ATE Capital, y también Cristian Fontana, que habló ahí en la radio abierta. Decíamos recién con Víctor la necesidad de refrescar un poquito la situación del compañero Germán Amor. Compañero Germán Amor, trabajador de la línea 135, a raíz de plantear determinadas reivindicaciones concretas de cómo el maltrato, el tema de la persecución, algunos trabajadores, el problema del descanso, el problema de las vueltas, la obligación a veces a hacer horas extra, etcétera, premios y castigos arbitrarios de la empresa, en fin, una serie de cuestiones, la empresa decide echarlo. Lo echa con, por supuesto, no dice por actividad gremial, sino inventa cualquier cantidad de cosas que generalmente las empresas utilizan, digamos, como que llegaba tarde al trabajo o se insolentaba o cualquier tipo de cosas. En una oportunidad paró después de terminar el recorrido, ubíquense que es un recorrido el 135 que tarda más o menos una hora y pico, llegaba a la terminal ya sin pasajero, paró adelante un kiosco a comprar cigarrillos, subió al bondi y siguió. Tuvo la mala suerte que lo vio uno del directorio y ahí tuvo una sanción por pararse a comprar un pucho. Lo que pasa es que cuando vienen atrasados, a veces no tienen tiempo de descansar. Arbitrariamente, otro compañero de él acaba de ser despedido por llegar atrasado. O sea, sabemos que una de las sanciones más graves que reciben los colectiveros es adelantarse. El atrasarse, eso se debe al tránsito, barreras, hay infinidad de cuestiones. Bueno, lo terminan echando por llegar tarde. Es decir, esa es la arbitrariedad de la empresa en la que estaba trabajando Germán Amor, y que de todas maneras quiere incorporarse. Sí, y hay que, otra cosa, otro elemento a tener en cuenta es los representantes gremiales de Germán adentro de la empresa. Así es. Que eran más representantes de los dueños que de los trabajadores, y bueno, hay algo que está muy, ya está bien documentado y admitido en todo lo que fue la causa judicial, que fue la agresión de estos tipos a Germán. Sí, tiene una causa penal, paralela al tema de la reinstalación, se está llevando una causa penal que en cualquier momento sale ya el dictamen definitivo. Así es, entonces hay que recordar eso también, que hacen al modo superandi de esta patronal y sus socios que son de la comisión interna, ¿no? Ahí adentro. Claro, son delegados, incluso delegados que fueron votados por él, así lo reconoce, y que le pegaron dentro de la empresa cuando fue a cobrar la indemnización. Sí, yo recuerdo una vez que fuimos a cubrir una actividad por su reincorporación a la puerta de la empresa y salieron estos mismos tipos y con, no pasó a mayores, pero ahí con actitudes patoteriles de amedrentar a un laburante que lo que está exigiendo es su puesto de trabajo. Así es. Esto no se trata de que lo dejó en claro también en las distintas instancias de juicio, no se trata de dinero ni de indemnización ni nada, él quiere volver a trabajar al lugar donde le corresponde. Y la empresa no tiene problema de, digamos, por supuesto no quiere tirar la plata así nomás, pero prefiere pagar y no reinstalarlo. Esa es la posición cerrada de la empresa. Por eso no va a ser sencillo, y lo que fuimos a hacer ayer fue presionar un poco para que la Cámara salga con una resolución positiva para Germán y se lo termine reinstalando. Pero vamos a seguir hablando de este tema y además escuchar los audios que quedan en el próximo bloque, luego de este refresco musical. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, estamos escuchando a Andrés, a ver si sabe. Amy Winehouse. Muy bien. En Black to Black. Ah, la mierda. No, sí, estamos Back acá. Black to Black, onda. Que puede ser conocido como Volviste Negro, Volvé Negro. Bueno, estábamos en el bloque anterior con la lucha por la reinstalación de Germán Amor. Estábamos frente a la cámara, a la sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y mientras esperábamos se escucharon algunas disertaciones de algunos compañeros, y entre ellos estaba la de Cristian Fontana. Escuchémoslo. De manera discriminatoria por la patronal monopólica del grupo Dota. Estamos con la necesidad de mantener esta lucha hasta el final, porque somos conscientes, compañeros, de las dificultades con las que contamos. El grupo Dota es un grupo monopólico con mucho, mucho dinero y con mucha capacidad de influir sobre la justicia. Y la justicia, como bien decía anteriormente el compañero, es una justicia de clases que suele fallar a favor de los compañeros. Entonces tenemos que ser conscientes de todas estas dificultades. La lucha nuestra es una lucha que se viene dando en una condición de desigualdad muy grande. Pero nosotros, sin embargo, compañeros, nosotros los que estamos acá presentes, somos la garantía de que esta lucha, a pesar de esas adversidades, pueda triunfar. Por eso es que estamos acá y por eso es que vamos a seguir estando acá hasta lograr la inmediata reinstalación del compañero Germán en su lugar de trabajo. Queremos que sepan los jueces de la sala 2 que esta es una lucha para nosotros sin tiempo, sin tregua. Nosotros queremos que el fallo sea favorable, y si no llegara a ser así, que sepan todos los jueces que nosotros vamos a seguir dando la lucha para lograr la reinstalación por otros medios, pero sin dejar de denunciar la convivencia que existe entre la justicia y las patronales, de la misma manera que existe entre la justicia y el gobierno. En el caso mío, compañeros, en esta misma Cámara de Apelaciones, pero en la sala de jueces que han evitado la instalación que han dictado en primera instancia para que yo pueda volver a Aerolíneas Argentinas, una empresa donde sigue habiendo despido, donde sigue habiendo una política de despido que busca disciplinar a los trabajadores, y todo esto lo hacen además con la connivencia, con el guiño de la burocracia sindical de APA, de uno de los pocos sindicatos que el 10 de abril pasado llamó a no parar. La conducción de APA llamó a no parar. Esta es otra dificultad también con la que contamos los trabajadores, compañeros, al igual que Germán Amor, que cuenta con una burocracia sindical como la UTA, que es pro-patronal. Entonces tenemos patronales, gobiernos y burocracia sindical contra nosotros. No nos van a amedrentar ni nos van a desmoralizar esta situación. Vamos a seguir peleando. Pero yo quiero, ya que menciono a la burocracia sindical, quiero también dar cuenta de que la burocracia sindical no solo que está detrás de los despidos, sino que también está detrás de cada una de las organizaciones de las formas que los trabajadores llevamos adelante para poder organizarnos. Acá se encuentra conmigo el compañero Charlie Platowski, delegado general de LAN, en el mismo sindicato, compañero con quienes encabezamos en las últimas elecciones nacionales la lista de oposición a la burocracia de Llano, en una formidable realmente apuesta que hicimos un grupo de trabajadores por poner en pie una lista que pudimos hacerlo a pesar de todas estas dificultades. Bueno, el compañero Charlie, junto con el resto de los delegados y de los trabajadores en LAN Argentina, se encuentran privados de poder tener delegados, se encuentran privados de sus delegados de base, porque la burocracia de APA hace más de 2 años que no convoca a elecciones de delegados, esperando con esa medida que la patronal pueda avanzar sobre los derechos de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas esperando que los trabajadores crean que no tienen delegado, pero se equivoca la burocracia sindical con esta apuesta, porque Charlie y el resto de los compañeros delegados de ELAN siguen siendo legitimados por sus compañeros de base, siguen siendo reconocidos, y hoy día ellos están dando una lucha muy importante por lograr que el Ministerio de Trabajo obligue a que ELAN Argentina APA convoque elecciones de delegado. Así que también estamos a la puerta de un conflicto y una lucha a la que esperamos poder, compañeros, sumarlo también a todos ustedes, porque necesitamos que entre los aeronáuticos podamos seguir teniendo, los que levantamos la bandera de la democracia sindical, los que levantamos la bandera por la lucha de clases contra las patronales, burocracia y gobierno, esperamos seguir teniendo voz y presencia. Así que, compañeros, hoy estamos acá por Germán Amor, pero estamos también por cada una de las luchas que a lo largo de los anchos de este país venimos dando, muchísimos trabajadores, muchísimas comisiones internas, por nuestros derechos y el de todos nuestros compañeros, y el de todos los sectores populares también, compañeros, porque esta es una lucha no solo de los asalariados, sino de toda la clase. Gracias, compañeros. Fuerza, Tlaco Amor. Vamos a seguir acompañándolo hasta que logremos su reincorporación, compañeros. No queremos más despido. Bueno, estábamos escuchando a Cristian Fontana de APA, de la agrupación AITA, que enfrentada al no solamente a la empresa Aerolíneas Argentinas, sino también a la burocracia sindical, que en este paro, por ejemplo, el 10 de abril ni siquiera pararon, como decía bien Cristian. Y evidentemente ese ahí está Recalde, y el hijo del famoso Recalde, abogado laboralista, que hoy está enfrentado también con la CGT, y implementan una política de terror, en el sentido de que cualquier laburante que levanta la voz también lo echan. Bueno, él ya tiene varios fallos a favor de su reinstalación, y todavía eso se está peleando en la Cámara por los vericuetos que existe y los entrelazamientos entre la política, la justicia y la perorata ETA, que hace que los trabajadores, la verdad, dependan más y fundamentalmente de sus propias fuerzas que de la justicia o de la mal llamada justicia y del Ministerio de Trabajo, lo que fuese. Tenemos el audio también de Mariano Schleid. El compañero es secretario general de promoción social, trabaja en niñez, si no me equivoco. De todas maneras, él ahora nos va a explicar bien, le pedí que nos dé todos los datos juntos, para no confundirnos cuando lo presentamos. Y le preguntamos varias cosas sobre la solidaridad con el Flaco, la situación en ATE y el 1 de mayo. Escuchémoslo. Bueno, decime tu nombre, cargo. Mariano Maro Escliar, delegado general de promoción social de la ciudad de ATE. Nuevamente nos encontramos con Mariano aquí en un puesto de lucha en solidaridad con un compañero que está haciendo, digamos, haciendo una causa para reinsertarse en su laburo en la Cámara de Apelaciones número 2 del Trabajo. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves en esta situación enmarcada en una situación más general? Bueno, creo que lo del Flaco Amor es uno de los casos paradigmáticos de persecución sindical. La persecución sindical no conoce fronteras entre lo privado y lo estatal. Yo soy trabajador estatal y responde sencillamente a que el poder dominante, las patronales, se sirven de todas las herramientas que tengan a su alcance para frenar los niveles de organización por abajo de los laburantes. Lo del Flaco claramente es un sector patronal muy crudo, que es la 135, la empresa Dota, que tiene antecedentes en patotear y en perseguir, y es interesante y muy perverso ver cómo combinan las herramientas legales de la justicia con las herramientas ilegales de la patota, el apriete, el despido a través de la mentira. Entonces, para nosotros el caso del Flaco Amor es un caso muy importante. Estamos apoyándolo al compañero y a través de él a todos los laburantes de la 135 y de las otras líneas de colectivo para lograr la reincorporación, la reinstalación porque el Flaco ha sido echado, porque es perseguido, porque ha organizado y se ha organizado con sus compañeros. En ese sentido queremos traer toda nuestra solidaridad y estar hasta las últimas con la reinstalación del Flaco. Sabemos que ustedes en ATE siguen con una cantidad de conflictos latentes desde hace mucho tiempo. Relatanos brevemente cuál es la situación actualmente. Bueno, el principal conflicto o crisis hoy en ATE, lamentablemente, es una crisis interna entre dos alas de la comisión directiva de ATE Capital. Eso está insumiéndole a los dirigentes muchísima energía y está dejando descubierto a muchos laburantes con problemas en los lugares de trabajo. Entonces, estamos un poco solos para algunas peleas, hay que decirlo así. El apoyo es flaco. Y particularmente en promoción social, de donde soy delegado, es uno de los ministerios que tiene más nivel de contrato precario. Estamos hablando más de 2.000 compañeros. Y por eso la semana que viene, el día 8, vamos a estar poniendo una carpa en la jefatura de gobierno de promoción social, una carpa contra el trabajo precario. Y vamos a estar exigiendo a la paritaria sectorial de desarrollo social un salario digno para los compañeros contratados, un aumento para los compañeros de planta, del concepto de plus ministerial y el inmediato pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. ¿El jueves 8 a qué hora van a hacer la carpa? La carpa la vamos a poner a partir de las 11 y media de la mañana en la jefatura de gobierno. Mañana es primero de mayo. ¿Qué connotación le ves en esta etapa, este primero de mayo? El primero de mayo es una etapa, es un momento, mejor dicho, una fecha histórica para toda nuestra clase. Hay muchísimas continuidades con ese pasado oscuro. Hoy siguen muriendo trabajadores en accidentes, entre comillas, de trabajo que no se previenen porque no hay una salud laboral digna. Miles y millones de compañeros trabajando en forma precarizada. Y sigue estando la persecución que hoy no nos queman en la hoguera o no nos dan la pena de muerte en los tribunales, pero sí nos dan la pena de muerte a veces en los hechos, como el caso de Fuente Alba, de Mariano Ferreira, de mi compañero Darío y Maxi. La pena de muerte del poder sigue estando y se da en la calle a través de patotas tercerizadas o de las propias fuerzas policiales. Entonces, por lo que pelearon ayer, allá en Estados Unidos, por la jornada de 8 horas, y por lo que peleamos hoy, por todas nuestras reivindicaciones, este primero de mayo, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar unidos, tenemos que seguir buscando la unidad en la diferencia, pero seguir buscando la unidad y seguir organizándonos en cada lugar de trabajo, en forma democrática y asamblearia, para torcerle el brazo a cada patronal. ¿Querés algo para terminar? ¿Agregar algo más? Nada, un enorme saludo al programa y gracias por siempre sacarnos aire. Al contrario, gracias. Bueno, escuchábamos a Mariano Esclair de Promoción Social de ATE Capital. Vamos a ir a un pequeño refresco y entonces volvemos con Sembradores de Vientos. Con Sembradores de Vientos, hace rato que no lo nombraba. ¿En qué número se podían comunicar? A ninguno, porque estamos sin teléfono. Exactamente. Por eso hoy no lo nombramos. Pero igual el compañero se olvidó de su tarea principal. Recuerden que este programa lo van a escuchar también el sábado 3 por FM La Riachuelo. Aquel que hoy la escuchó acá y la quiere volver a escuchar, cambia el dial, va a FM La Riachuelo, lo puede escuchar por internet también. Y si no, en el blog de Rampiende, Sembradores de Viento. Sembradores de Viento, blogspot.com.ar. Así es, y si no, por el Facebook también se pueden contactar con nosotros. Adelante. Bueno, seguimos aquí ya en la parte final de Sembradores de Viento, porque vienen los muchachos de artillería pesada y con ellos no se jode. Nos van a sacar a los tiros. Vamos a escuchar ahora unos audios sobre lo que está pasando con los compañeros de Petroleros de las Heras. Unas entrevistas que pudimos hacerles hoy, editadas a las apuradas, a los compañeros de las Heras, así que espero que las disfruten. Igual es una temática que vamos a seguir abordando a lo largo de todos estos programas hasta que se les dé la absolución definitiva. Estamos con Ramón Cortés y Franco Catrihuala, hermano de uno de los procesados de las Heras y también laburante petrolero, recientemente despedido por formar parte del Comité por la Absolución de los Presos. ¿Cómo fue que te enteraste de tu despido? ¿Cómo te hicieron llegar al despido? Sí, hola, primero que nada, buenas tardes. Bueno, en realidad sí, a partir de que empezamos con la campaña por la absolución del petróleo de la acera, empezamos a ser perseguidos. Siempre estuvimos terciarizados, nunca me dieron la posibilidad de tener un trabajo fijo, y bueno, pero acá estamos en la lucha, trabajo, yo sé que en algún momento va a volver a surgir. Siempre uno tuvo la costumbre de ser independiente, así que yo creo que más allá de las adversidades que uno vive en la vida, cuestiones laborales y demás, no tiene que bajar los brazos y tiene que seguir peleando por la libertad de los petroleros, por la absolución de los petroleros de las Heras, la libertad de los compañeros que siguen. Hoy actualmente tenemos 3 petroleros en las Heras que están presos por haber salido a pelear por un salario digno. Estos compañeros en realidad en un primer momento fueron 5, liberaron a 2. Me decías que la dirección del gremio hizo caso omiso de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue esto? Lamentablemente sí. Lamentablemente, tres de los compañeros, que son dos, son parte de la comisión directiva y uno de ellos es delegado de una empresa, siguen detenidos. Liberaron a 2. Supuestamente la causa era menos compleja, decía el dirigente sindical, Claudio Vidal. Y en la cual es mentira, porque la causa es totalmente igual, se asimila en todo sentido, nos metieron presos por lo mismo, o sea que si liberaron a 2 tendría que haber liberado a las 5, no solamente a 2. Pero bueno, es cuestión de seguir peleando por la libertad de nuestros compañeros, repudiar obviamente lo que pasó antes de ayer. Nos enteramos acá estando nosotros en Buenos Aires, nos enteramos de la tortura que habían sufrido nuestros compañeros, Armoa y Vivares, que están detenidos en Caleta, Bolivia. Sufrieron una brutal tortura en la cual yo te comentaba que fueron sacados de sus celdas, esposados, ahogados con una. Le pusieron toallas mojadas en la cabeza para ahogarlos y brutalmente golpeados por supuestamente una requisa que estaban realizando la fuerza de la GEO, en la cual obviamente nos solidarizamos de forma urgente con los familiares y los presos que están en Caleta, los petroleros presos. Tuvimos la posibilidad de hablar con los familiares y ver la situación, en qué situación se encontraban los compañeros, y obviamente alzamos nuestra voz a través de una nota que realizamos con el compañero Ramón Cortés repudiando esta situación. De todos modos, no fueron torturados solamente ellos dos, sino otros 8 presos comunes también fueron torturados. ¿Cómo fue el accionar del grupo GEO? El accionar del grupo GEO fue... después del horario de visita entraron a las cárceles de los compañeros, entre ellos obviamente habían presos comunes, que eran en total 8, más los 2 compañeros serían 10, y los 10 obviamente fueron brutalmente torturados con la excusa esta que yo de reciente comentaba, que era una requisa cotidiana que realizan ellos en las cárceles. Pero yo creo que es más de lo mismo, o sea, fue una, más que nada como una excusa haberlos torturados para callar la voz por la que estamos peleando por la libertad de ellos. Por eso es que de forma urgente nosotros tenemos que tomar en nuestras manos esta lucha y no parar hasta liberar a los compañeros, porque son de nuestra clase, y lo que corresponde acá es que todos nos hagamos eco, no solamente los trabajadores de otros lados, sino más precisamente trabajadores de Santa Cruz. En este caso el sindicato petrolero se tendría que haber hecho eco de esta situación, y obviamente hoy por hoy estaríamos hablando de un paro general en toda la provincia de Santa Cruz, en la cuenca petrolífera de la zona norte de Santa Cruz, en la cual lamentablemente no se hicieron eco, quedaron todos callados. Sabemos que hace poquito tuvieron un acuerdo de paritaria de un 30% de aumento, en la cual nosotros decimos que ese aumento se lo van a comer la inflación y el impuesto a la ganancia, o sea que no han conseguido ningún tipo de beneficio para los trabajadores petroleros. Pero son formas que utiliza la patronal para callar la voz del trabajador, o sea, lamentablemente por ahí con un pequeño aumento ficticio que le hacen creer que es un aumento salarial, termina callando la voz del trabajador, y es por eso que hoy por hoy los trabajadores están quietos, cada cual en su lugar de trabajo y ni siquiera haciendo un kit de colaboración para pelear por la libertad y repudiar la situación de los petroleros de la acera. Bueno, más que elocuente y complejo el testimonio del compañero, que es hermano de uno de los procesados y condenados de las Heras. Y bueno, nos comentaba en la actualidad como dos delegados están presos por luchar en una causa de estas que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, donde por cortar una vía, una ruta o algo, se condena a prisión a compañeros, en este caso delegados. Y no solo están privados de su libertad, sino que además son sometidos a torturas. Aclaro nuevamente lo que fueron las torturas por lo terrible y para que se tome dimensión de lo que se está viviendo y cómo se callan los medios y cómo se hace caso omiso de estos hechos que son terribles. Los compañeros fueron obligados a salir de sus celdas, les pusieron las esposas, también comentaban que muy ajustadas en las muñecas, lo cual les cortaba la circulación. Mojaban toallas y se las ponían en las caras para asfixiarlos y los cagaban a palos. Los dejaron de rodillas con las manos en la espalda, una posición muy incómoda durante mucho tiempo. Cuando un compañero que tenía un problema en la columna se quejó, la piedad que tuvieron fue cambiarlo de posición, pero antes de cambiarlo de posición cagarlo nuevamente a palos, y después todos terminaron en el calabozo. Así que creo que más que nunca hay que luchar por el desprocesamiento de los presos de los petroleros de las Heras y por la libertad de estos delegados que también están injustamente condenados. Si les parece, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista para tener un pantallazo sobre la situación de los presos de las Heras, de los cinco compañeros. Ramón, ¿cómo es tu situación y la de los compañeros procesados? ¿Cómo fue la apelación? ¿Cómo sigue la causa? ¿Nos das un pantallazo general de tu situación actual? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que la situación de nosotros sigue estando en tribunales de casación. Lo que nosotros no sabemos es en qué instancia irá a haber una respuesta si a nosotros nos condenaron, pero de que sí sabemos que estamos en una lucha muy grande, muy difícil, y que estamos llevando nuestra campaña de noviembre hasta ahora, y vamos a seguir en lucha y pidiéndole el apoyo a toda la gente que nos acompañen, y nosotros también estar en distintos actos donde podamos estar. De más está decir que se le agradece a toda la gente que nos acompaña, a todas las organizaciones que han peleado y que se han jugado tal vez el pellejo y algunos hasta un ojo, porque decirte que lo que pasó en Panamericana, lo que pasó, la represión que han tenido nuestros compañeros es por nosotros, por la absolución de los petroleros de la acera, y hoy por hoy por pedir la libertad de los compañeros que están privados de la libertad también, petroleros de la acera, donde el sindicato, como recién decía Franco, que el sindicato hizo oído sordo, no solamente el sindicato, sino que hizo oído sordo la sociedad de la acera, los compañeros, la gente de la base, porque yo creo que si la gente de la base, sin delegado, se pudo hacer paro, se pudo hacer corte de ruta en el año 2006, ¿por qué ahora en el 2014 no se puede hacer lo que se hizo en el 2006? ¿Qué miedo podemos tener la gente de la sociedad de la acera si ya estamos, fuimos torturados, fuimos golpeados y fuimos condenados? Hoy por hoy yo creo que con más fuerza tendría que estar saliendo el secretario general del gremio de la ciudad de la acera, Claudio Vidal, y Rubén Uribe, hacerse cargo de toda la gente que está, de la gente que está privada de la libertad, porque son sus compañeros, son gente que compartieron la lista con ellos antes de las elecciones del 20 de noviembre y no les pueden soltar la mano. O sea, en realidad tendrían que ya estar planeando de un paro general, de pedir por la libertad de los compañeros y por la absolución de nosotros que estamos condenados a cadena perpetua. Sí, de todas maneras, parte de este reflujo de la sociedad, ¿no crees que está ligado a la traición de Claudio Vidal? Claudio Vidal nunca se animó a levantar la bandera a nosotros, hermano. Nosotros le tomamos el escenario con mi esposa y con el compañero Franco para poder hablar arriba del escenario y explicarle a los compañeros petroleros por qué estábamos condenados. Y eso es lo que él nunca quiso hacer. En realidad, Claudio Vidal es un entregador de trabajadores. Yo siempre lo dije y se lo tengo que decir en la cara y se lo voy a decir. Porque para mí, un secretario general de gremio que no pelea por su compañero que está preso es un entregador. Está con el gobierno y con la patronal. Eso es así. ¿Vos notás algún tipo de modificación en el nivel de solidaridad y de convocatoria en función de lograr la absolución de ustedes? Me refiero a esto en relación a manifestaciones que hubo tanto el día del paro, el 10 de abril, como en el día de hoy, en la convocatoria que se hace para el 1 de mayo de distintas fuerzas políticas. No, yo sabés lo que yo rescato de todas estas organizaciones, rescato lo mejor, rescato toda la unidad que hay en distintas organizaciones, y yo sé que gracias a las organizaciones y al reclamo y a toda la a todos los medios que están dándole difusión, estamos hoy por hoy en libertad, porque estamos condenados y estamos en libertad. Y lo bueno es que gracias a todos ustedes, gracias a todos los trabajadores, que hoy en el día del 1 de mayo, el día del trabajador, estamos en la calle y vamos a seguir en la lucha hasta que logremos la absolución, se logre la absolución de nosotros y se logre la libertad de los compañeros que están en Caleta Olivia y Truncado. Bueno, muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, simplemente agradecerle a todas las organizaciones y bueno, a seguir en lucha, porque la lucha de nosotros es la lucha de ustedes. Y la lucha de ustedes es la lucha de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos ya entonces terminando el programa especial del Día del Trabajador y Trabajadora. Así y es. Ponemos de fondo, como todos pueden escuchar, la Internacional, que es el primer himno internacional de los trabajadores. Este himno, dice la leyenda, que fue escrito allá en la comuna de París del 1871. Bueno, antes de irnos, más allá, sin que quede en el aire lo de las eras, digamos, es una temática que vamos a seguir tratando. La semana que viene vamos a traer más audios de lo que fue el acto de Plaza Lorea con la gente de Rompiendo Cadenas. Y también va a estar el discurso de Ramón Cortés en el escenario improvisado que se hizo para este acto. No queríamos dejar de invitarlos a la peña del 10 de mayo a partir de las 9:30 en realidad, aquí en el Centro Cultural Manuel Suárez, que es en Hipólito Yrigoyen 1627, junto con la Radio La Mosca, radio por la que estamos saliendo. Vamos a salir una peña donde va a haber grupos folclóricos, empanada, vino, cerveza, gaseosa. ¿Gaseosa? ¿Para qué gaseosa? Para que se oxide. Para diluirte el vino, David, porque si no a las 2 de la mañana. ¿Cómo es la explicación? Para allá, el compañero. No se hizo unas explicaciones que no le entendí. Sería medio rara, que después de su programa lo va a tener que profundizar. Sí. Así que, bueno, nos vamos con la Internacional a pleno. Hasta el jueves que viene, y este programa lo van a escuchar el sábado en FM La Riachuelo. Pobre Villa Jardín, pido disculpas. Y hoy más que nunca la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. Bueno. Hasta el sábado, hasta el jueves.